mis caricias y también las alegrías que jamás nadie te dio. No sabes nada, nada de cariño y verdadero amor. Eres ave de paso que no tiene corazón. Disfrutas el momento que te brindan los amantes que enloquecen dentro de una habitación. Mentirosa, engañera, muy tramposa y embustera, te burlaste de mi corazón. Mentirosa, engañera, enloqueces a cualquiera. Yo no sé lo que tú entiendes. Muy tramposa y embustera.